Miércoles. Sacrificio expiatorio. Lee Romanos 3, 25 y 26. ¿De qué modo explica Pablo lo que el sacrificio de Cristo hizo por nosotros? Romanos 3, 25 y 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El uso específico de la palabra sacrificio de expiación para designar la muerte de Cristo no es simbólico o metafórico, sino que expresa la realidad de lo que sucedió. Cristo se sacrificó por nosotros. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran meros reflejos de este verdadero y genuino sacrificio, que está en el centro de lo que Dios hizo por nosotros. Primero, este sacrificio fue provisto por Dios mismo para restaurar nuestra relación con Él. Lo que no podíamos hacer, Dios lo hizo por nosotros en la persona de su Hijo. Segundo, este fue un acto de sustitución. Cristo se describe como sin pecado, sin ningún defecto. No obstante, Él fue ofrecido como una ofrenda por el pecado. Él cargó con nuestros pecados sobre la cruz y murió por nosotros y en nuestro lugar. Al tomar nuestro pecado sobre sí, nos limpió de él y nos volvió a la unidad con Dios. Tercero, el sacrificio de Cristo es propiciatorio, en el sentido de que nos libera de la ira de Dios. En Romanos, Pablo presenta el sacrificio de Cristo después de establecer que el mundo estaba bajo pecado y, legalmente, bajo la condenación de Dios. La ira de Dios ya estaba haciéndose presente contra las injusticias y las perversiones de los seres humanos. Por medio del sacrificio de Cristo somos librados de esa ira y el amor de Dios nos alcanza para la salvación. La propiciación no significa que Cristo persuadió al Padre para que nos amara. Significa que el sacrificio de Cristo hizo posible que el amor de Dios nos alcanzara. Cristo experimentó la ira de Dios contra el pecado para que no tuviéramos que experimentarla nosotros mismos. En consecuencia, la cruz no solo es el lugar en el que se revela el amor de Dios, sino también el lugar donde se manifestó su ira contra el pecado. Cuarto, el sacrificio de Cristo expresa, actualiza y provee el fundamento legal de la voluntad que Dios tiene de salvarnos. Nuestra redención y nuestra reconciliación no habrían sido posibles sin la sangre de Cristo ofrecida como sacrificio. Por causa de su muerte sobre la cruz como la única y singular víctima del sacrificio, dice que Dios es capaz de justificar a los que creen en Cristo. Al condenar el pecado en Cristo, Dios demostró que Él es justo cuando justifica a los que creen en Cristo.